Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están, queridos vecinos y vecinas de nuestra comuna de Quintero? Les damos una cordial bienvenida a una nueva edición del programa informativo municipal, una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, pensada especialmente para mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en nuestra comuna. Este espacio llega hasta ustedes cada semana gracias al valioso apoyo y compromiso de nuestras radios amigas. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Un cálido saludo a sus equipos técnicos, locutores y, por supuesto, a cada una de las personas que nos escuchan desde los distintos rincones de Quintero, Loncura y también las comunidades rurales. Les invitamos a quedarse con nosotros y recorrer juntos las principales noticias y gestiones que impulsan el desarrollo de nuestra comuna. Estos son los titulares de esta edición. Alcalde Rolando Silva busca replicar modelo de centro de rehabilitación de Lampa en la comuna de Quintero. Quintero impulsa jornada de regularización migratoria para más de 50 niños, niñas y adolescentes. Alcalde Rolando Silva se reunió con el gobernador regional Rodrigo Mundaca y el diputado Nelson Venegas para gestionar proyectos en Quintero. Municipalidad de Quintero realiza exitosa jornada de capacitación en gerontología para funcionarios públicos. Firma de convenio entre la Municipalidad de Quintero y SIREN para fortalecer el uso de tecnología satelital y agrícola. Municipio rindió homenaje en el Día de la Madre. Inauguración del Museo Quintero Vive en la ciudad de Quillota. Quédese en sintonía, que ya comenzamos con su programa informativo municipal. Objetivo de fortalecer la red de apoyo y prevención en salud mental y adicciones en la comuna de Quintero, el alcalde Rolando Silva Fuentes realizó una visita al Centro de Intervención de Adicciones Comunal Garza Blanca, ubicado en la comuna de Lampa, este martes 13 de mayo. La actividad se desarrolló junto a su par el alcalde de Lampa, Jonathan Opaso Carrasco. Este centro, financiado con recursos municipales, representa un modelo exitoso de intervención local para personas con problemas de consumo de alcohol y drogas. Esto queremos replicar en Quintero para recuperar a nuestros jóvenes y adultos que están en este flagelo, expresó el alcalde Rolando Silva. Por su parte, el alcalde Opaso valoró la instancia de cooperación, al señalar que hemos podido visitar uno de nuestros centros que trabaja en la prevención del consumo problemático. Bueno, muy contento de estar aquí hoy día en Lampa, una invitación del alcalde Jonathan Opaso. Hoy día vinimos a ver un centro de rehabilitación, en el cual se llama Garza Blanca. Muy lindo, lo estuvimos viendo, excelentes profesionales comprometidos con la comuna de Lampa, y eso es lo que nosotros queremos replicar en nuestra comuna, para recuperar nuestros jóvenes, nuestros adultos también que están metidos en el flagelo de la droga y el alcoholismo. Por eso es la senda que nosotros queremos hoy en día en esta administración, es apuntando al bienestar de nuestra comuna. Hoy día también, de paso, vamos a firmar un acuerdo con la Municipalidad de Lampa, un convenio de colaboración, tanto en lo deportivo, en lo cultural y también de nuestros emprendedores. Así que lo vamos a esperar en nuestra comuna para el día de mañana firmar un convenio para que nuestra comunidad pueda venir a visitar tu hermosa comuna y nosotros también viceversa el día de mañana que ustedes también de su comuna vayan a Quintero. Y allá lo vamos a esperar con los brazos abiertos. No, a ustedes agradecerle al alcalde que nos visiten en Lampa, estamos a disposición de poder aportar. Hemos podido visitar uno de nuestros centros que tiene un trabajo con la prevención del consumo problemático de alcohol y droga, que es una iniciativa que al alcalde además le interesa mucho poder atender en su comuna Quintero, así que a disposición Lampa y Quintero, ojalá se puedan unir y que nosotros también podamos ir a conocer lo hermosa que es su comuna. Así que bienvenidos y bienvenidas para lo que podamos servir. Con el objetivo de brindar apoyo a la infancia migrante, la Municipalidad de Quintero, en conjunto con el Servicio Nacional de Migraciones, realizó una exitosa jornada de atención especial destinada a niños, niñas y adolescentes de la comuna, quienes pudieron regularizar su situación migratoria. Gracias a la gestión del alcalde Rolando Silva Fuentes y al apoyo del director regional de Migraciones, Rubén Pizarro, esta actividad se enmarcó dentro del plan de permisos de residencia temporal por razones humanitarias. La jornada fue coordinada por la Oficina Municipal de Migrantes en colaboración con la Dirección Regional de Migraciones de Valparaíso y otras oficinas y servicios municipales. Baxley's Exil Home, encargado de la Oficina de Migraciones del municipio, destacó la importancia de esta actividad. Hoy tuvimos una jornada de servicio de migración por niños, niñas, adolescentes en la comuna de Quintero. Es un compromiso de nuestro alcalde, Orlando Silva, y con el equipo Servicio Nacional de Migraciones y con el equipo de Chile Crece, Región Social de Hogares y Sucio Familia. Más de 50 niños en la comuna y aprovechan esa instancia para resolver este caso. Fue un éxito. Más de 50 que estaban de forma irregular en la comuna poder regularizar su situación migratoria con el equipo. Este jueves 17 de mayo, el alcalde Rolando Silva Fuentes sostuvo una relevante reunión de trabajo con el gobernador regional Rodrigo Mundaca y el diputado por el Distrito 6, Nelson Venegas, con el objetivo de avanzar en proyectos estratégicos para la comuna de Quintero. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre temas clave como la salud, la seguridad y el transporte, acordando líneas de acción conjunta y la búsqueda de financiamiento compartido a través de los fondos regionales de inversión local y también los fondos nacionales de desarrollo regional. Asimismo, se abordaron iniciativas orientadas a la innovación y mejora continua en beneficio directo de las vecinas y vecinos de nuestra comuna. Bueno, yo soy un diputado que antes de ser diputado, como ustedes lo saben, fui alcalde y sé el tremendo compromiso que tienen algunos alcaldes en sacar sus proyectos adelante, en tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en sus comunas. Y el alcalde Silva ha realizado eso, pero no podríamos realizarlo, no podríamos avanzar en ese sentido si no tuviéramos también el apoyo del gobernador regional. Así que sostuvimos una reunión que es muy interesante, sobre todo para la gente que vive en la comuna de Quintero. Bueno, contento de recibir a Rolando, el alcalde de Quintero. Contento también de conocer cuáles van a ser sus prioridades de inversión en el territorio. Prioridades de inversión que ponen por delante siempre trabajar por el bienestar de quienes habitan la comuna de Quintero y de nuestra parte, como gobierno regional, tiene nuestra disponibilidad y nuestra disposición de trabajar juntos en los próximos 3 años y medio que vamos a estar al frente de nuestro respectivo mandato. Esto es lo que puede hacer la descentralización también, levantar iniciativas desde el territorio, levantar iniciativas desde las comunidades y no definir la inversión desde Santiago, sino que definir la inversión desde la región de Valparaíso. Bueno, muy contento con el gobernador. Hoy día lo recibió con nuestros profesionales, en el cual venimos a mostrar los proyectos para la comuna de Quintero. Contento porque pudimos hablar de seguridad, pudimos hablar de salud y también de transporte. Así que nos vienen varios proyectos en adelante para la comuna de Quintero y feliz también porque lo acompañó aquí el diputado Venegas y vamos a seguir trabajando por la comuna de Quintero. Así que gracias, gobernador, lo estamos viendo próximamente, y también proyectos de salud, que lo más importante es la salud y la seguridad para nuestra comuna. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Con una alta convocatoria de funcionarios municipales y representantes de instituciones locales, la Oficina de Personas Mayores de la Ilustre Municipalidad de Quintero realizó una importante jornada de capacitación enfocada en gerontología y atención a personas mayores. La instancia fue desarrollada por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Viña del Mar y coordinada por la Dirección de Desarrollo Comunitario. La actividad, que se realizó el viernes 9 de mayo, abordó temáticas fundamentales para mejorar la atención y el trato hacia las personas mayores, tales como la historia de las políticas públicas enfocadas en este grupo etario, los cambios psicológicos asociados al envejecimiento, el rol activo de las personas mayores en la comunidad, el edadismo y los mitos asociados, así como la necesidad de construir una comunidad bien tratante e inclusiva. El alcalde Rolando Silva Fuentes valoró la iniciativa y, por su parte, Mariana Herrera, encargada de la Oficina del Adulto Mayor, destacó la participación interinstitucional. Desde la Universidad de Viña del Mar, la psicóloga y gerontóloga social Graciela Montes enfatizó la relevancia de este tipo de jornadas ante el panorama demográfico local. Muy contenta con esta iniciativa. Lo que quiere uno es aprender. Y partían, esto venía para algunos directores, sino que lo hicimos abierto para todos nuestros funcionarios. Aquí hay varios programas que vinieron hoy día de los funcionarios y funcionarios. La idea es mejorar el trato hacia el adulto mayor. Estas son las iniciativas que marca la municipalidad hoy en día, no solamente al adulto mayor, sino que a toda la municipalidad. Agradecemos esta instancia de poder abrir esta convocatoria, que no solamente fue para los funcionarios municipales, sino que hoy día también nos acompañó el Hospital de Quintero, el CESFAM, también tenemos participantes del Hogar de Cristo, de nuestros programas sociales internos, y hicimos extensiva, justamente como indicaba nuestro director, esta capacitación en gerontología, que son las herramientas que nosotros estamos adquiriendo en esta primera instancia para desarrollar de mejor manera nuestro trabajo con las personas mayores de la comuna de Quintero. Nos tocó venir aquí a este encuentro para tratar el tema de gerontología y cambio en personas mayores. En realidad es un tema de alto impacto en nuestra región, en nuestro país, pero también en la comuna de Quintero, dado los niveles de envejecimiento que estamos ostentando actualmente. Como les decía en la charla, efectivamente, más de 86 personas mayores tiene esta comuna por cada 100 jóvenes menores de 15. Y eso implica grandes desafíos para poder enfrentar políticas públicas y sociales para poder mejorar los servicios a mayores de acá. Nosotros estamos convencidos de que a través del trabajo en los municipios podemos fortalecer y mejorar la calidad de vida de quienes viven en esta comuna con 60 y más años. Así que ese es el aporte que quisimos hacer hoy día. En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Quintero, la directora ejecutiva del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, Catherine Araya Matus, firmó un importante convenio de colaboración con el alcalde Rolando Silva Fuentes en representación de la Municipalidad de Quintero. El acuerdo, impulsado por el Ministerio de Agricultura a través del Programa de Transferencia Tecnológica, ejecutado con el Gobierno Regional de Valparaíso, contempla la entrega de imágenes satelitales históricas, un dron de última generación y valiosa información territorial sobre suelos agrícolas, infraestructura, zonas de riego, parcelaciones y uso del suelo. no solo se entrega el dron, sino que también capacitación y formación para los equipos municipales, destacó Catherine Araya. En tanto que el alcalde Rolando Silva agradeció la colaboración y enfatizó el valor práctico del dron y la tecnología satelital para múltiples áreas comunales. Este convenio representa un paso significativo en la modernización de la gestión comunal y agrícola en Quintero, aportando a una visión de desarrollo sostenible con base tecnológica y conocimiento técnico especializado. Bueno, agradecer primero al alcalde y al honorable consejo municipal que el día de hoy nos recibió en la comuna de Quintero para poder entregar resultados importantísimos del levantamiento de datos que hace SIREN normalmente, pero también en colaboración con el gobierno regional a través de un convenio de trabajo. Hoy día nos permite entregar un dron de características bastante especiales. Ya llevamos 15 drones entregados en la región de Valparaíso a diferentes comunas, una de ellas Quintero. No solo se entrega el dron como sí, sino que también capacitación y formación para los equipos municipales. Estamos muy contentos de poder traer información valiosa a la comuna de Quintero, por ejemplo, las temáticas de parcelaciones y subdivisiones, erosión de los suelos y también el estado de los canales en la comuna, en especial el canal Mauco y su ramal de las Gaviotas. Así que agradecida y desde aquí un cariñoso saludo también para todos los vecinos de Quintero que podamos seguir aportando desde el Ministerio de Agricultura. Hoy día lo vinieron a donar un dron en el cual nos va a servir a nosotros para ver el tema no solamente de toda la comuna, sino que también el tema de agua, de suelo y de cielo. La idea acá, hoy en día, ese dron lo ocupe también Prodesal con el tema de los cultivos de la comuna, el tema del agro, lo que tenemos en nuestra comuna, pero también lo sirve a nosotros para ordenar el territorio. Y también, más encima, con el tema de emergencia, por el tema de los canales, porque todo esto es la última generación que hay hoy en día con un tema satelital en el cual nosotros dimensionamos toda la comuna, tanto los campos donde se puede cultivar, donde están los canales rotos para optimizar el recurso hídrico, pero también ver el tema de nuestra densidad y el crecimiento de la comuna, tanto en los territorios de Santa Luisa, en Santa Adela, en Las Gaviotas, el crecimiento que ha tenido después nuestra comuna por el cambio del uso de suelo. Hoy en día ese dron los va a significar que ordenemos nuestra comuna y también fiscalicemos nuestra comuna. Hemos llegado a la mitad del programa del día de hoy y en nuestra sección de efemérides queremos destacar el 18 de mayo, Día Nacional de la Lucha contra la Explotación Sexual Comercial Infantil. Declarado el año 2005, el objetivo es crear conciencia de que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes es una de las vulneraciones más aberrantes a los derechos humanos en Chile. Si eres víctima de esto o conoces alguna forma de explotación sexual, denuncia al teléfono 134 de la Policía de Investigaciones. O también al 147 Fono Niños. Y en atención a este tema, hoy traemos la canción Cuidado de la ONG Por Nuestros Niños. Ah! tengas miedo, no estás solo. Rompe el silencio. Alguien que te ama nunca te hará daño. No guardes secretos que te hagas mal. Que toquen tu cuerpo nunca será un juego. Tu cuerpo es sagrado. Nadie te debe. Tú tienes el derecho a crecer seguro y sin violencia. El abuso sexual es un delito y se debe denunciar. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Mayo 18, Día contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Sabes qué es la ESCNA? Es un acto sexual que realiza un adulto en contra de niños, niñas y adolescentes a cambio de protección, dinero o regalos, y que genera graves daños para su desarrollo. En Chile, esto es una realidad. Si eres víctima o presencias alguna forma de explotación sexual, denuncia. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo de las radios comunales que nos difunden y nos ponen al aire cada semana. Le invito a seguir revisando las noticias más importantes de esta edición. Una hermosa jornada por el Día de la Madre vivimos hace tan solo pocos días en nuestra comuna de Quintero, donde rendimos un homenaje a todas las mamás de nuestra comuna. Reconocimos su inmenso aporte y dedicación con un emotivo evento lleno de cariño, alegría y buena música. Gracias a cada madre que participó y a quienes hicieron posible esta hermosa celebración, destacó el alcalde Rolando Silva. Hoy día, con este marco de público, con todas estas mamitas que vinieron, y también en especial porque vino mi madre también, que tengo el honor de que está con vida y está conmigo. Así que nosotros, como iniciativa municipal, queremos este mes de mayo, aparte que el mes del mar, saludar a toda la gente de mar. Nosotros también el Día de la Madre es todo el día, va todo el día del mes, no solamente este día en especial. Así que muy contento, porque vamos a hacer un pequeño agasajo para ella, que ella se merece mucho más. Y uno no tiene que estar preocupado el puro día a día de la mamá, solo todo el año, todos los 12 meses del año. Así que nosotros, como municipalidad, junto con el Consejo Municipal, hemos hecho este pequeño evento para ellas y se vienen varias sorpresas durante el mes. Así que muy contento lo que viene, siempre apuntando en el turismo de nuestra comuna. Y lo más importante, ayúdame a cuidar Quintero, porque nosotros vamos a potenciar nuestra comuna como se merece aquí en nivel local, también regional, y así a nivel internacional. Así que lo esperamos. Toda esta semana, el Museo Interactivo de la Municipalidad de Quintero ha estado presentándose en la ciudad de Quillota. El alcalde Rolando Silva inauguró junto a autoridades de Quillota la exposición del Museo Quintero Vive, que estará abierta hasta el 21 de mayo en el Museo Histórico y Arqueológico de la comuna vecina. Esta muestra itinerante, interactiva e inclusiva destaca lo mejor de nuestras playas, historia y patrimonio a través de paneles informativos, paisajes sonoros y lentes de realidad virtual. No te lo pierdas, una oportunidad única para conocer la riqueza de Quintero desde una experiencia moderna y accesible para todos. Al respecto, conversamos con el alcalde Rolando Silva, también con el director de Cultura de la Municipalidad de Quillota, Carlos Carmona, y la directora del Museo Histórico y Arqueológico de Quillota, Pamela Maturana. Hoy día estamos acá en la comuna de Quillota, en el cual tuvimos una invitación de la Casa de la Cultura y el convenio que hicimos con el alcalde don Luis Mella, en diversas acciones que vamos a trabajar en conjunto entre la Municipalidad de Quillota y Quintero. Hoy día estamos aquí inaugurando el Museo Interactivo de Quintero Vive de la comuna de Quintero, en el cual estamos mostrando todos los parajes, playas de la comuna de Quintero, nuestra historia también. Entonces, este es un proceso en el cual la comuna de Quintero, conjuntamente con varias comunas del interior de la quinta región, vamos a estar haciendo estas interacciones. Hoy día muy contento, porque hoy día también este mes se celebra el mes del patrimonio, el 24-25 de mayo, y también hoy día también es el día del teatro. Así que hoy día se dio inaugurado esta tremenda exposición, en la cual está la comuna de Quintero inserta en la comuna de Quillota. Estamos súper contentos y súper orgullosos de que Quintero nos pueda venir a acompañar acá a Quillota para celebrar el mes del patrimonio. Somos dos comunas hermanas que tenemos una larga historia conjunta. Hoy día solo tenemos cosas que nos unen, no hay nada que nos divida, no hay nada que nos separe, no hay ninguna excusa para que no hagamos cosas en conjunto. Así que muchísimas gracias, dejamos la invitación abierta a conocer esta exposición itinerante, a conocer la comuna de Quintero, a disfrutarla y a estrechar la relación entre estas dos comunas. Estamos muy contentos y contentas por tener la exposición interactiva Quintero Vive acá en nuestra dependencia. Esto en el marco del mes de patrimonio y también en el marco de una alianza colaborativa entre la Unidad de Patrimonio de Quintero y el Museo Histórico Arqueológico de Quillota. Además, es importante mencionar que ambas unidades son parte de la red regional de museos. Así que esto es un gran logro entre ambas instituciones. Estos son los frutos de esta colaboración. Invitamos a todos y todas a visitar esta increíble muestra del patrimonio Quintero, que tiene mucha historia y además que viene con algunas intervenciones que vamos a informar sobre las fechas de realidad virtual. Por lo tanto, están todos y todas invitados a este mes del patrimonio, comenzando con esta hermosa exposición. En nuestra sección de avisos comunitarios queremos destacar la exposición Las Resistencias que Reparan, que se presenta en la sala de exposiciones de la Casa Estación. El día viernes 9 de mayo se realizó esta inauguración de la exposición Las Resistencias que Reparan en la sala de exposiciones. Esta muestra es una investigación abierta que conjuga el trabajo territorial y la recopilación de memorias individuales, colectivas y sociales. El proyecto se ha nutrido de diálogos de habitantes de Quintero, Ventanas y Puchuncaví y de cuatro talleres realizados en la Casa Estación. Esta muestra estará disponible hasta el 24 de mayo en la sala de exposiciones de la Casa Estación de martes a sábado desde las 9 de la mañana y hasta las 17 horas. En el ámbito deportivo, el Club de Patinaje Artístico Winds and Skates de Quintero será el encargado de organizar una de las fechas clasificatorias de la Liga Nacional de Patinaje Artístico Nelo McNulfi del Grupo A. Este campeonato trae exponentes de clubes de distintas partes de Chile que nos deleitarán con las distintas modalidades que las deportistas vendrán a disputar a nuestra comuna. Dejamos invitada a toda la comunidad a presenciar este primer campeonato del año de patinaje artístico con deportistas de alto nivel. Esto se llevará a cabo este fin de semana en la pista de patinaje municipal ubicada en calle Lazo 438. Así que los esperamos para que puedan disfrutar en familia de este gran evento deportivo. Y bien, amigas, amigos, así llegamos al final de esta edición del programa radial informativo municipal, una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Agradecemos, como cada semana, la sintonía y el cariño de todas y todos ustedes que nos acompañan desde sus casas, trabajos o mientras recorren nuestra hermosa comuna de Quintero. Un especial reconocimiento a nuestras radios amigas, Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes con las principales noticias, avances y gestiones municipales. Nos reencontramos la próxima semana con más información útil, historias de nuestra gente y el compromiso permanente del municipio con cada rincón de nuestra comuna. No olviden sintonizarnos y compartir este espacio con sus vecinos y vecinas. Hasta entonces, que tengan una excelente semana. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.